descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco velero, aunque no llegues primero, un caballito herrero, que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo. Mira bien alrededor y verán las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye, bailemos esta cumbia con la sonora dinamita de Lucho Argaí y el salón. Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño, un olor a hierba buena, una conversación amena, un romance que ha nacido, que te roba los sentidos, un parque lleno de niños, un bellísimo cariño, una lágrima, un momento, pese a todo el sentimiento, una música muy bella, un perfume, una estrella. Mira bien alrededor y verán las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.